para mí es nada. Se tornó en angustia lo que fue placer. Ya la vida para mí es nada. Se tornó en angustia lo que fue placer. Pasé mi vida con mi madre amada y muy dichosa me enseñó a rezar. La oración que llevo en mi memoria, que muchos no saben comprender jamás. La oración que llevo en mi memoria, que muchos no saben comprender jamás. Siempre es compasiva, al cuidado de sus hijos siempre está, y su llanto es el riego piadoso, y son sus brazos el lecho nupcial, y su llanto es el riego piadoso. Con sus brazos se le echó anunciar. Bendita madre que me dio la vida, bendita madre que me dio este ser. Yo sin mi madre, para que la vida se tornó en angustia lo que fue placer. Yo sin mi madre, para que la vida se tornó en angustia.